Hola a todos, soy Margot y he creado este podcast Gimnasia Artística para padres dedicado a la gimnasia artística, categoría masculina y femenina, y enfocado a padres con hijos que entrenan este difícil deporte. Sobre la gimnasia, lo primero que tengo que decirte y que he aprendido después de ya 13 años de mamá de gimnastas es que cuanto más sepas de la gimnasia artística, más disfrutarás de la competición. Cuanto más sepas de lo que cuesta llegar a hacer cada uno de los ejercicios, más valorarás la evolución de tus hijos. Y tercero, lo que tengo que decirte es que nunca sabrás suficiente y siempre te quedará algo por aprender. Hoy os hablaré en el capítulo de hoy sobre los campeonatos españoles de gimnasia artística masculina y femenina en 2025, lugares de celebración y fechas, tanto de vía olímpica como de base. Pasamos al capítulo de hoy. Bienvenidos al capítulo de hoy. Veremos los próximos campeonatos de España de gimnasia artística, fechas, sedes y consejos para las familias. Este verano la gimnasia artística en España vivirá dos grandes citas que reunirán a miles de gimnastas de todo el país. Como madre o padre que acompaña y apoya a sus hijos, estar bien informado es la clave para disfrutar de la experiencia con tranquilidad. Desde Artística para Padres te ofrezco toda la información confirmada sobre fechas, lugares de competición y algunos consejos prácticos para que tú y tu hija o tu hijo podáis vivir esta aventura de forma organizada y enriquecedora. Fechas confirmadas. El Campeonato de España Individual de Clubes y Autonómico vía Olímpica será del 24 al 29 de junio en Navarra Arena, Pamplona, y el Campeonato Nacional Base GAF y Final Liga Iberdrola será del 1 al 6 de julio en el Polideportivo Francisco Laporta en Alcoy. ¿Qué se celebra en cada sede? En Pamplona, Navarra Arena acogerá el Campeonato de España de Gimnasia Artística Masculina y Femenina en las categorías de vía olímpica, tanto en modalidad individual como por clubes y también por autonomías. Un evento exigente y espectacular que representa el máximo nivel nacional. Alcoy, en el Polideportivo Francisco Laporta, será la sede del Campeonato Nacional Base de Gimnasia Artística Femenina y del final de la Liga de Clubes Iberdrola. Esta gran cita se celebra del 1 al 6 de junio del 2025 y va a reunir a más de 1.700 gimnastas. Alcoy se estrena como ciudad anfitriona de esta magnitud y se prevé un ambiente vibrante, competitivo y muy emotivo. ¿Consejos para las familias? Lo primero, planifica con antelación. Reserva alojamiento cuanto antes y revisa la localización del pabellón, los horarios de la competición y los servicios cercanos, como restaurantes, farmacia, etc. Segundo, prepara un kit de competición. Incluye la equipación completa, con un recambio por si acaso, calleras, agua, snacks saludables, documentación y ropa cómoda para ti. No olvides batería externa para el móvil. 3. Infórmate sobre la dinámica del evento. Revisa los horarios, las normas de acceso, si puedes grabar vídeos o hacer fotos y dónde se recogen las acreditaciones. Pregunta al club si necesitas autorización adicional. 4. Sé apoyo, no presión. El mejor resultado es su crecimiento personal. Acompaña con una mirada serena y una actitud de confianza. Ella o él ya saben lo que tienen que hacer. 5. Disfruta todo el ambiente. Ver competir a otras categorías, hablar con otras familias o entrenadores y vivir el ambiente del pabellón también es parte del aprendizaje. Recomendaciones para el día de la competición. Una mochila cómoda con espacio para orden, calleras bien ajustadas y seguras, diario de sensaciones para reflexionar después del campeonato, sudadera del club para mantener el calor tras calentar, kit básico de recuperación como una toalla, una botella fría o fruta. Puedes encontrar muchos de estos productos recomendados en mi blog artísticaparapadres.com. Los campeonatos nacionales no son solo una prueba deportiva, son también un viaje emocional, una oportunidad de crecer, de aprender a competir con respeto y de compartir experiencias con familias que entienden lo que hay detrás de cada salto, de cada caída y de cada abrazo tras un buen ejercicio. Si vas a asistir a Pamplona o Alcoy, me encanta que lo compartas conmigo en los comentarios del blog. Y si este artículo te ha resultado útil, no dudes en reenviarlo a otras madres o a otros padres de tu mismo club. En el próximo capítulo veremos más consejos sobre gimnasia artística para padres de pequeños gimnastas. Si te ha gustado y resultado interesante, te invito a dejar un comentario o una consulta en mi blog artísticaparapadres.com. También en mi web puedes encontrar material de entrenamiento y regalos que pueden encantar a tus hijos gimnastas, sobre todo de gimnasia artística. Es la mejor tienda especializada en material para este deporte. Y te espero en el próximo programa. Soy padre de gimnastas.